En otro orden de cosas. Sí, yo lo siento. Siento que me quieren. 7 que me respetan. A 18 minutos del sol. Siento que jamás querría ser vuestro líder. A 18 minutos del sol, @gmail es donde pueden comunicarse durante la semana. Radio Éter tiene un chat también donde pueden dejar sus mensajes online, ponen su nick y arrancan. Como ya lo está haciendo Gerardo, fiel oyente, a quien le agradezco sus mensajes y el aguante que hace todos los miércoles. El www.a18minutosdelsol.blogspot.com es para aquellos que no pudieron escuchar el programa en vivo, que no pudieron escuchar las repeticiones de Radio Éter que salen, ¿sí?, en el transcurso de la semana y que pueden chequear desde la grilla. Entonces, desde este blog pueden escuchar los programas o bajarse los programas ya emitidos. Y la semana pasada les comenté que Un Mañana cuenta con guitarristas invitados y les hablé de Baltasar Komoto, que toca en Vacío Sideral, y de Nicolás Ibarburu, que participa en Tu Vuelo al Fin y en Canción de Amor para Olga. Y bueno, hice el turno de otro invitado, del tipo que deshace la guitarra que escuchamos de cortina. Conocido por todos como Sartén Azaresi, ha participado de infinidad de proyectos: Suéter, Fontova, Baglietto, Man Ray, Malosetti, Epumer, Mono Fontana, Aznar y muchísimos, pero muchísimos más. También ha editado su propio disco con la Sartén System y en 1990 edita Hoy por Hoy. En el 92 parte de la Argentina hacia Europa y se dedica a la producción de música para cine y teatro. En el 2007, Luis Alberto lo convoca para que con un contundente solo de guitarra le dé la estocada final a Mi Elemento. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta, que le cuenta a Mario Pergolini cómo es que fue grabado esto. Viste que invité a 3 violeros. Sí. Sartén, que está viviendo en Ginebra. Ah, por eso no sabía. Más decíamos, ¿qué fue? Y nos mandó los documentos por Usendit. Documentos pesados, sí, Pro Tools, y lo estaban en sincro. El tipo, sabés que es como un pardal. Le mandaron cierta parte de la sesión y él en Ginebra le mandó el tema entero en Pro Tools, y lo puso en sincro en su Pro Tools y nos mandó las violas que en Mi Elemento. ¿Y vos elegiste después que eligieron entre todos y decidieron cuál era la que iba? ¿O no, cómo una iba? Sola, que es la que va. Esa es la única que mandó. Dos veces. ¿En serio me está diciendo? Es un nombre de genialidad. Lo que sí le puso, hizo con otra voz. Este no es Sartén. No, este no. El solo. Pero final, digamos, casi. Porque eso también, como yo hice esta intro con dos violas, también sintetizadas, pero que el sonido sintetizado es el sonido de una Rickenbacker de 12. No es ni un synth ni una percu, sino que es simuladores de guitarras. ¿Okay? Entiendo. Como justo me habían prestado una viola de 12 lindísima y justo se la llevaron cuando grabé esto. Tan solo estando así contigo,